Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The U.S.-led offensive against Shia fighters in Iraq has reached what could be its deadliest point to date. La ofensiva dirigida por Estados Unidos contra los combatientes chiitas en Irak alcanzó lo que podría ser el momento más letal hasta la fecha. El martes, residentes del barrio Sadr City, en Bagdad, dijeron que un ataque estadounidense había dejado un saldo de al menos 50 muertos y 130 heridos, muchos de los cuales eran mujeres y niños. Se dijo que un ataque aéreo estadounidense destruyó al menos 3 hogares y dejó familias enteras enterradas bajo los escombros. Un residente dijo: es una catástrofe, una catástrofe. Si nunca han oído lo que es una catástrofe, esta es una, un terremoto llevado a cabo por un ser vengativo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses rechazaron las declaraciones de los residentes, alegando que mataron a docenas de combatientes armados. Más de 500 personas han fallecido desde que el mes pasado comenzó la ofensiva contra las fuerzas fieles al clérigo chiita Muqtada al-Sadr. La Organización de las Naciones Unidas anunció planes de formar un grupo de trabajo de alto nivel para tratar la crisis mundial de alimentos. Los expertos en ayuda dicen que el aumento de los precios mundiales del alimento y el combustible amenazan consumir a 100 millones de personas en la hambruna alrededor del mundo. Este aumento se atribuyó a varios factores, entre ellos el mal tiempo, el precio más elevado del petróleo y la utilización de los cultivos para producir biocombustibles para automóviles. El martes, el reverendo Jesse Jackson, líder de derechos civiles, visitó Haití, donde pidió ayuda de emergencia. El reverendo Jackson dijo: queremos reunirnos de inmediato con los líderes de nuestro Congreso y de los institutos del mercado alimenticio para tratar el problema del envío de alimento apropiado a Haití en este periodo de emergencia venidero. En segundo lugar, mientras tanto, los productores agrícolas de arroz de Haití deben reconstruir su infraestructura, los tractores, el transporte y las semillas. Llevará aproximadamente un año hacer eso. En el periodo de emergencia necesitamos arroz, trigo y aceite de cocina ahora. Este mes, 5 haitianos murieron durante protestas por el aumento del precio del alimento. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush afirmó que le preocupa el precio de los alimentos, pero descartó que los biocombustibles sean un factor relevante. El presidente Bush dijo: en lo que refiere a la situación internacional, nos preocupa profundamente el precio de los alimentos aquí en el país y nos preocupa mucho la gente que no tiene para comer en el exterior. En otras palabras, nos preocupa la escasez. El año pasado fuimos muy generosos en las donaciones de alimentos. Y este año también lo seremos. Este año el gobierno de Bush anunció que reduciría la ayuda alimentaria de emergencia enviada a algunos de los países más pobres del mundo debido al aumento de los precios. Líderes latinoamericanos y europeos están reunidos en Perú para hablar sobre la pobreza y la desigualdad social. El martes, el congresista peruano Luis González Posada exhortó a las naciones ricas a que cambien las prioridades de los gastos. Luis González Posada dijo: miles de niños latinoamericanos mueren de hambre, de desnutrición o de falta de atención primaria de la salud. Por ello, consideramos que las millonarias compras de armamentos, el aumento del precio del petróleo que sacude las economías de los más pobres, el cambio climático y el terrorismo son los nuevos jinetes del apocalipsis que galopan en América Latina y amenazan la estabilidad de nuestras instituciones. En Zimbabue, los líderes de la oposición están acusando a los seguidores del presidente Robert Mugabe de una nueva ola de violencia. Miembros del Movimiento por el Cambio Democrático dicen que las pandillas vinculadas al partido político de Mugabe atacaron barrios que votaron en contra de Mugabe en las elecciones del mes pasado. En las Naciones Unidas, Tendai Biti, del Movimiento por el Cambio Democrático, solicitó la intervención internacional. Tendai Biti dijo: Se está desatando una violencia sistemática por parte del Estado contra la gente de Zimbabue. Hay una total militarización de la sociedad y del propio país por parte de la junta militar cuasi civil, presidida por el propio Mugabe. Aumentaron las tensiones en Zimbabue en el mes posterior a las elecciones, cuando los resultados aún no fueron anunciados. En Birmania, la gigante petrolera Chevron está siendo acusada de apoyar violaciones a los derechos humanos para proteger un gasoducto. Air Right International dice que las Fuerzas Armadas birmanas cometieron violación y homicidio mientras vigilaban el gasoducto que transporta gas desde el campo de gas de Yadana. Chevron tiene el 28% de las acciones en el proyecto Yadana. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama denunció a su ex pastor, el reverendo Jeremiah Wright. Esta semana, Wright rompió el silencio mediático que había mantenido desde que se desató la polémica por sus supuestas opiniones sobre temas como la política exterior de Estados Unidos y los atentados del 11 de septiembre. El martes, el senador Obama condenó lo que denominó los comentarios divisivos y destructivos de Wright. El senador Barack Obama dijo: La persona que vi ayer no era la persona que conocí hace 20 años. Sus comentarios no solo fueron divisivos y destructivos, sino que además creo que terminan por consolar a quienes son presas del odio. Creo que no representan en forma adecuada el punto de vista de la Iglesia Negra. Ciertamente, no muestran con precisión mis valores y creencias. Obama se había distanciado previamente de las creencias políticas del reverendo Wright, pero se había negado a repudiar a su ex pastor, a quien comparó con un miembro de su familia. En las filas republicanas, el senador John McCain reveló un plan de asistencia médica en el que hará campaña en noviembre. En un discurso en Tampa, Florida, McCain propuso un enfoque similar al esfuerzo de asistencia de salud del presidente Bush, que fracasó. Las bonificaciones impositivas irían a individuos que buscan seguros privados fuera de los planes de salud de una empresa. McCain dice que promovería el uso de cuentas de ahorro y subsidios a la salud para hospitales que reduzcan los costos y prometió crear un programa para ayudar a asistir a los estadounidenses vulnerables, pero no dio detalles. Un nuevo estudio publicado el martes por la Kaiser Family Foundation demuestra que casi un tercio de los estadounidenses han afrontado grandes dificultades para pagar la asistencia médica o el seguro médico en el año pasado. El 25% de los trabajadores dice que tomó decisiones laborales principalmente en base a consideraciones de asistencia de salud. Y nuevas cifras demuestran que las ejecuciones hipotecarias continúan en aumento. Según RealtyTrack, más de 155.000 familias han perdido sus hogares por ejecuciones hipotecarias en lo que va de este año, lo que representa más del doble del número registrado en el mismo trimestre del año pasado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.